Estación Experimental Agropecuaria Anguilsi, hay 248.000 hectáreas en alto riesgo de incendio, y para hablar un poquito de eso lo tenemos a Pablo Vázquez, ingeniero agrónomo, para que nos cuente un poquito de esta situación, ¿no? Hola Pablo, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco por qué el alto riesgo de incendio. Y sobre todo, siempre se ha difundido el tema de determinados cuidados siempre que hay que tener y si se han respetado o no. Sí, este informe se hace ya desde el año 2016 y la idea es contar con información, o sea, brindarle información a apoyar a Defensa Civil antes de que la temporada de incendios ocurra. Normalmente esta información está disponible para mayo, más o menos, mayo-junio de cada año, para que tenga toda la fecha de invierno y primavera con posibilidades de verificar los sitios más peligrosos, que son los que identificamos, que los chequeen, que los verifiquen y que tengan a cuenta de ver cómo distribuir los recursos humanos, dónde deben controlar más el tema de picadas o ir preparando las estaciones estas de operativas de trabajo. Sí, tiene que ver mucho el clima, me imagino, ¿no? También creo que hay nunca... de todo. Claro, hay de todo. Nosotros lo que marcamos son áreas que acumulan determinadas condiciones, sí, las cuales que haya una no implica que haya una sola no implica que sean no peligrosas, y que tenga alta peligrosidad tampoco significa que se vayan a incendiar. Bien. Lo que uno está indicando es que juntan determinada cantidad de condiciones aptas para que se prendan fuego o que se incendien durante la temporada de fuego, que es la temporada desde noviembre a marzo. Claro. Dentro de estas condiciones, una de las cosas que chequeamos es la cantidad de material fino acumulado. Nosotros, como trabajamos con productividad de pastizales para el tema de ganadería, tenemos una idea de cuánto está produciendo cada zona respecto a su media histórica. Cuando uno ve que eso viene superando la media, uno va empezando a encontrar indicadores de que puede sobrar pasto en algunos sitios y que se pueden convertir en lugares susceptibles a incendios. Sí. Otra cosa que también identificamos son hace cuánto tiempo que no se incendian determinados sectores. Ajá. Y los que hemos detectado para esta temporada es que hay casi 4 millones de hectáreas que hace más de 10 años que no se queman, lo cual indica que independientemente de las condiciones ambientales, ya son lugares peligrosos para este año y para los que vienen. Sí. Por el simplemente hecho que nunca se han quemado, que está bueno ir a chequearlos y ver el estado de situación de esos lugares. Después tenemos como otro elemento más de diagnóstico, es todos aquellos lugares que están a más de 3.000 metros de las aguadas. Claro. El motivo es simple: los animales no van a comer esos lugares, pues están demasiado lejos de la fuente de agua, y lo que hace es que si bien haya poca producción de pasto, esos lugares siempre están acumulando. Entonces, cuando uno va sumando todas estas condiciones, y a eso después le sumamos la accesibilidad, la dificultad de llegar de los equipos, todo eso hace que tenga más riesgo. Tal cual, incluso sí. Están identificados las zonas donde hay tendido eléctrico, donde están los gasoductos, los acueductos, y todo eso suma a que determinados sectores tengan niveles muy altos. Y me imagino también, bueno, el tema de las arboledas, de los caldenales, también debe ser medio complicado también, ¿no? No, por supuesto. El tema es que la madera sola de por sí, si no tenés material fino, llámese pasto, abajo seco, que sea susceptible para prenderse fuego, la madera es muy difícil que se prenda, es algo que le caiga un rayo. Claro. En este caso, para este año, lo que se ha visto es que la temporada anuncia una niña, sobre todo en el centro de la provincia, en el centro del país. Niña significa que va a ser un año relativamente seco, un verano seco. De hecho, ya lo estamos viendo. Y la sequía también a veces ayuda en el sentido que si la sequía viene de invierno, no tuviste mucha acumulación de pasto. Claro. Pero Pablo, siempre estamos hablando dentro de las relatividades, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Pablo, a raíz de este informe elaborado, ya se pusieron a disposición distintas cuadrillas o de la Dirección General de Civil, por ejemplo, de Defensa Civil, ubicadas en bases. Nosotros lo que hacemos es entregarle la información a Defensa Civil, ya está entregada, sí, y está disponible para todo público en general. Nosotros no intervenimos en la estrategia de Defensa Civil. Mirá. Nosotros lo que generamos es un producto y se lo dejamos a disposición. Seguramente están antes de que nosotros hayamos entregado este producto, seguro que ya estaban monitoreando toda la zona. Lo que hace esto es ayudar a identificar esos sitios más peligrosos, que a veces cuando uno está limitado de gente y de vehículos, hace que puedas hacer un poco un uso más eficiente de ese tiempo y de ese recurso en ir a buscar los lugares más peligrosos. Tal cual. Pablo, ¿y cuáles fueron, mencionando todas estas hectáreas y que son parte de estos informes, pertenecen a zonas distribuidas en qué zonas? Y la zona, una zona es la diagonal, si querés, que va desde el nacimiento de Latuel hasta Lihuel Calel y Caleu Caleu. Esa diagonal siempre es peligrosa, sobre todo este año que ha tenido una lluvia por encima de la media. Y después hay un foco centralizado justo en el norte de Utracán, sur de Lihuel Calel, de Loventué, y oeste de Toay. Hay un sector ahí central que siempre tiene alto riesgo. Igual, riesgo no significa que se incendie. La verdad es que se puede incendiar en cualquier lugar, en cualquier momento, por circunstancias múltiples. Por ejemplo, alguien tiene un cigarrillo prendido y se va a prender independientemente de las condiciones. Totalmente, ¿no? Sí. Hay mucho de responsabilidad humana también en eso. Olvídate. Pero bueno, ya el hecho de que esté la prevención, esté el pronóstico, como siempre dice, eso prepara a todas las cuadrillas, como decíamos, de otra manera, ¿no? A que si lo agarran de golpe y te dicen, bueno, no, yo no sabía de esto, ¿no? Acá saben, están prevenidos y seguramente preparados con todo lo que se necesite. Y sí, también ayuda a solicitar ayuda a la parte de Defensa Civil de Nación. Entonces uno ya puede decir, si vamos a estar cortos de recursos y la situación está complicada, uno puede pelear por un recurso más o pedir ya ayuda anticipada a otras provincias. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, bueno, ha estado muy complicado con los incendios. San Luis hace poco ha tenido unos cuantos también. Pero bueno, estamos nosotros ahora y Río Negro. Vamos a ver cómo viene este verano. Esperemos que sea tranquilo. Ojalá que sí, porque la verdad que también las tormentas que hemos tenido desde diciembre, lo que fue el verano 2020-2021, fue heavy, pero acá en la ciudad, no sabría decir bien cómo se ha vivido en los campos, viste que es otra historia totalmente distinta. Sí, la verdad que no ha habido casi nada de incendios el año pasado, fue muy poquito lo que se quemó, muy por debajo de la media, más o menos, en promedio, más o menos, se prende entre 200 y 300 mil hectáreas por año, más o menos. Pero lo que pasa es que a veces que hay años que se prende mucho y hay años que no se quema nada. Entonces, en promedio te da eso, pero estuvimos 2 años seguidos o 3 por debajo de la media. Solo esperemos que este no sea el año donde se queme todo lo que no se quemó antes. Sí, tal cual. Sí se nota, y hay que aclararlo, que de los últimos incendios que se han visto, las parcelas quemadas siempre aparecen bien delimitadas con típico de que hay picadas armadas. Claro. Eso también ayuda mucho a que los fuegos no se estén desparramando por todos lados, están bien contenidos. Qué importante. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. No, y gracias a ustedes también por difundir la información. Un abrazo grande. Gracias.